jugando a no quererte, pero hace tanto ruido este olvido que no te pude escuchar. Recordar que ya no estás, que cuando hay olas en el mar, y cuando no también, cuando me siento sereno, cuando te echo de menos, hoy puede pasar. Hoy es uno de esos momentos. Y cuando llega el mes de abril, y cuando quiero ir al desierto, acabo siempre haciendo un nuevo intento por saber de ti. Cuando decido mejorar, cuando me digo esto no es vivir, me desespero, en este mundo no encuentro alivio. Te pareces un ajeno, no sabes cuánto te eché de menos. Me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría ni tu fuego ni mi ser. Cuando hay olas en el mar, cuando hay calma y tempestad, y cuando tú también, cuando me siento sereno, cuando te echo de menos, hoy puede pasar uno de esos momentos. Cuando llega el mes de abril, y cuando quiero ir al desierto, acabo siempre haciendo un nuevo intento por saber de ti. Cuando decido mejorar, cuando me digo esto no es vivir, me desespero y en este mundo no encuentro alivio. ¿Qué parece si lo ajeno? No sabes cuánto te eché de menos. Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo entendería ni tu fuego ni mi ser. Si tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría este fuego y esta sed, y tu fuego y mi sed. Queremos volver. Vámonos, vámonos. Corazón partido para ti. Venga.